Ajenos que no ponen freno. 8 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de martes, segundo día de la semana. Estamos acá acompañándote desde la música, desde acompañarte en esta jornada y hacerlo con información. Y por eso lo veníamos adelantando, el tema cordón cuneta. ¿Quién paga el cordón cuneta? Le dicen los frentistas, está bien, está mal, cuál es la situación de los vecinos. Bueno, nos interesa saber cuál es su postura y por eso nos vamos para el lado del barrio Español, a su centro vecinal. Y estamos en contacto directo a esta hora con Osvaldo Onetti, presidente del centro vecinal. Te saludamos, Osvaldo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, gente del anexo, buen día a todos los oyentes y muchas gracias por comunicarse, porque sabemos que somos amigos de toda la gente del anexo. Uh-huh. Y sobre todo, creo que también tiene que ver esto de ser vecino, ¿no? De preocuparnos el uno por el otro, lo que sucede en cada barrio. Bueno, contanos ahí lo que pasa en Barrio Español. Se están realizando cordón cuneta. Contanos un poco, bueno, de la situación, sí. Te cuento, Tucu, la obra de cordón cuneta es una obra que Barrio Español realmente la necesitaba desde siempre. Aquellos que conocen, vos sos uno de ellos que conocen el barrio, las calles son muy, con mucho declive, muy pendientes, y por ende la lluvia las destruyen permanentemente y hace que las calles queden totalmente desordenadas. Entonces el cordón cuneta es un ordenador y una mejora en la calidad de vida. Uh-huh. Nosotros veníamos pidiéndolo desde hace más de 7-8 años al cordón cuneta, más, creo que desde el 2011 es el primer pedido, no recuerdo bien, pero más, ¿no? Bueno, finalmente ahí por el mes de octubre el secretario de gobierno nos avisó que se iba a hacer la obra. Tuvimos una reunión fui yo como presidente del centro vecinal y uno de los vocales, Luis Gómez, a una reunión con ellos, nos explicaron. Entonces yo la inquietud es que le dije, bueno, no, cuando las obras estén comenzadas, ustedes tienen que asistir a una reunión y todo esto explicárselo a los vecinos, porque yo no soy portavoz del municipio ni empleado municipal. Yo me puede parecer correcto o incorrecto, pero quiero que ustedes se lo digan así. Bueno, la obra se empezó, viene realizándose hasta el día de hoy, con sus demoras por distintas causas, pero sí se viene realizando, y finalmente hace unos días se logró una reunión con los vecinos. O sea, asistieron el secretario de gobierno, el secretario de obras públicas, la secretaria de Hacienda y la directora de participación ciudadana, eso por parte del ejecutivo municipal, y más de 50 vecinos, ¿no? Bueno, ahí se aclararon todas las dudas, los vecinos preguntaron todos. O sea, las dudas fundamentalmente son de tres temas. O sea, el costo de la obra, por cuanto la obra de cordón cuneta la pagan los frentistas, como la obra de asfalto, como la obra de gas natural, siempre lo pagan los frentistas en todos lados. El costo de la obra y cómo se iba a pagar, primeros temas y todas las quejas y los precios y todo lo demás. Segundo tema, los plazos de eso, de tanto de ejecución como de pago. Y tercer tema, las cuestiones técnicas. Todas las inquietudes que plantearon esos 50 vecinos fueron evacuadas por el municipio. El municipio digo exactamente los importes. El importe queda en 1.890 pesos por metro cuadrado si se adhieren al sistema voluntariamente, o sea, dan una intención de pago, que eso vence ahora en fin de febrero. Y bueno, sobre eso hay un plan de pagos en cuotas, ya sean por municipales, por tarjeta, bueno, hay una serie de cosas. Y aparte está la promesa formal hecha ahí por los cuatro funcionarios municipales que iban a estudiar cada caso particular de aquellos vecinos que por sus condiciones socioeconómicas no pudieran afrontar este gasto. Entonces le iban a dar todas las facilidades, todas las posibilidades y por supuesto sacarle todos los intereses, etcétera, etcétera, en planes de cuota. Uh-huh. Eso fue formalmente asumido por el municipio en público frente a los 50 vecinos. También fue asumido que el vencimiento se iba a correr a fin de marzo, o sea, estamos el vencimiento para comenzar todo esto pago es el 28, 27, 28, o sea, ahora fin de mes, y se iba a correr para fin de marzo, porque la obra está demorada, entonces correspondía a eso. y también fue asumida por el municipio que el sector del barrio, que todavía la obra no comenzó porque el barrio ha sido dividido en dos sectores de la construcción del cordón cuneta. Uno, que es el que se está haciendo ahora, que son concretamente la calle Ramírez Velasco, la calle Belisario Roldán, la calle López y Canes, todas completas, y las perpendiculares en esos sectores, ¿no? El otro sector del barrio todavía no se empezó la obra y que ellos por ahora no tienen que pagar un peso hasta que no se comience la obra. Uh-huh. Eso es lo concreto y quiero que quede claro que fue en la reunión con los vecinos. Los vecinos aparte plantearon cuestiones técnicas, las cuestiones técnicas se van resolviendo puntualmente. Yo supongo, esto es una impresión mía, que va a haber muchos problemas técnicos en un futuro, cada uno le dio sus quejas, nosotros dimos la nuestra, el municipio las acepta y se comprometió a irlas solucionando, eso lo veremos en el futuro. Por ejemplo, ahora con esta última lluvia hubo un problema a la vuelta del centro vecinal que por acumulación de tierra que están haciendo la obra se inunda una casa. Viene la gente de la municipalidad, en principio lo ha estado solucionando, veremos si eso continúa así, o sea, si inundó, le entró agua y barro al piso, no es que se inundó en una cosa grave, ¿no? Pero pero le produjo daño. Entendemos que las cuestiones técnicas las vamos a ir discutiendo y solucionando y peleando una por una con la municipalidad para que las vaya solucionando, tal cual lo prometido. Y la cuestión plata, Tucu, nosotros estamos peleando, estamos por presentar una nota, que mañana la terminamos de redactar y la vamos a presentar vía mesa de entrada el día jueves o viernes, haciéndonos eco de distintos vecinos que tienen dificultades en afrontar el pago por sus condiciones socioeconómicas, en donde le pedimos formalmente al municipio que esta promesa de excepciones y de contemplación de esta gente sea un compromiso escrito, o sea, que sea un compromiso real. O sea, le pedimos por esos vecinos que hagan todas las excepciones necesarias para que ellos también tengan la posibilidad de disfrutar de una obra de mejora de su calle, de su frente, y que pueda afrontarlo, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus necesidades económicas. Más o menos... Eso sí. Le hemos pedido en la nota, y la otra cosa es el tema de la obra que todavía no empezó, que los vecinos todavía no paguen nada. O sea, esos dos puntos les pedimos en una nota, el día jueves la presentamos a la nota, haciéndonos ecos de estos vecinos. Osvaldo, ese es más o menos el panorama. Sí, más o menos de cuántos son, tengo entendido que la mayoría de los terrenos, doy más o menos un imaginario mío, no es certero, pero más o menos 13 metros, de 13 a 15 será lo más común, o quizás más grande. No, más chico, 10 metros. 10 metros. O sea, sí, no. 10 metros, 12 metros son, o sea, por ejemplo, en la calle de Ramírez Velasco todos los frentes de un lado son de 10 metros, del otro lado son 10 y hay un par de grandes terrenos irregulares que tienen como 30 o 40 metros que son de los viejos loteos. En la calle Vialema C, por ejemplo, no, son de 12 metros, 10, 12 metros cada frente, casi toda la Vialema C. Hacia atrás son más chicos, ¿no es cierto? Los que son en esquina, bueno, es un problema porque son más largos. Claro, Han hecho también, una de las cosas que le pedimos es que los que son en esquina, o no solamente de esquina, o algunos terrenos que tienen 30 metros, por ejemplo, que son de los viejos terrenos que han quedado con así, que también hagan todas las excepciones posibles, la mayor cantidad de cuotas, la menor cantidad de interés, y también se han comprometido, y eso también se lo pedimos en la nota. O sea, a ver, si yo tengo 10 metros, como es el caso mío, Tuco, y voy a pagar 1.890 por 10, 18.900, no es lo mismo que el vecino tiene 30 o 40, que tiene una esquina, porque en una esquina tiene 40. Por 1.890 y se le va a 70, 80 mil pesos. Entonces, bueno, que con ellos tengan todas las contemplaciones. Esos puntos se estamos pidiendo por nota para que la promesa no solamente sea verbal, sino que sea formal y que los vecinos puedan afrontarlo, ¿no? Y me queda ahí una duda. ¿Pidieron que se pague en una sola cuota, en dos cuotas de lo que... No. Sí, no, ¿en cuánto sería esto? El pedido es el siguiente. Eso no está pedido. Lo que plantea la municipalidad es lo siguiente. Si vos pagas contado en una cuota, tenés otro descuento. Ajá. Ah, ¿sí? Perfecto. Creo que es un 10% más. Pero si no, ese precio, no sé, 1.890, lo podés pagar en cuotas. Las cuotas son con algunas tarjetas que tienen convenio el municipio, como la cordobesa, que acá muchos de los empleados públicos que hay acá en el barrio la tienen, son creo que 6 cuotas sin interés. Exacto, no sé, porque no me acuerdo, porque aparte eso es una tarea del municipio comunicarlo y se lo he comunicado formalmente a los vecinos. Pero creo que hay un plan de 6 cuotas sin interés, también con tarjeta naranja. Y después con otras tarjetas, bueno, hay un poco de interés. Han negociado que sean menos, que no sean que sea, no, el 60% anual, sino que sean menores, no sé exacto los detalles. Y aparte, también tienen un plan de cuotas desde la municipalidad, financiado por la propia municipalidad, sin tarjeta de crédito. Uh-huh. Esos planes de cuotas, el vecino ya se tiene que acercar puntualmente a la parte impositiva, ¿no es cierto?, e ir con su cédula y decir, bueno, yo quiero pagar esto, ¿qué cuotas me dan?, el plan, entonces le van a contemplar ahí todas las excepciones que es la que estamos pidiendo para que le contemple, porque el grupo de vecinos que está más apretado en pagar, obviamente tiene menos posibilidades de tarjeta de crédito. No, sí, sin duda. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esos vecinos que se van a ir trasladando en la medida que le vayan dando cédula a la municipalidad, es por los cuales nosotros estamos pidiendo que, bueno, todo aquel que se acerque allá, que le tengan todas las excepciones y den la mayor cantidad de cuotas posible y la menor cantidad de intereses, o sea, cero intereses o una cosa así. Eso es lo que le estamos pidiendo formalmente al municipio. Ellos se han comprometido, insisto, Tucu, frente a los 50 vecinos, en que eso va a ser así. Perfecto. Esperemos que sí. Queremos agradecerte porque nos traes claridad, ¿no? Nuestra preocupación sobre todo era, teníamos noticia que algunos barrios no habían llegado, cuando nos enteramos que conversaron con el barrio español, queríamos llegar, vamos a tener la palabra después de gente del municipio también, pero a priori te agradecemos por esta información, ¿no? Que es preocupación. Mira, es preocupación de vecinos a esta hora. Yo te aclaro. Sí. Te hago una aclaración que le hicieron ahí, te la cuento porque esto es oficial de parte del municipio, ¿no? El cordón cunete son 4 barrios que hay. Uh-huh. Empezaron acá en un sector español, pero después en el otro sector. Loma Sur, que ayer empezaron, Loma Sur, un sector de Loma Sur. Cumbres y Cóndor Bajo. Cóndor Alto ya había sido el año pasado, creo, durante el año pasado, o a principio del año pasado. Esos 4 barrios, ¿no es cierto?, según el municipio, porque se le preguntó expresamente si había habido licitación, cómo se financiaba, si había aportes de la nación o de la provincia, y yo, dijeron que eran con recursos propios, ¿sí? Que el mandato del fallecido intendente era sobre los funcionarios que se hiciera así o así esa obra en todos los barrios con recursos propios. Uh-huh. Eso es lo que nos ha trasladado la municipalidad. Son esos 4 barrios que se va a hacer el cordón cunete. Uh-huh. En nuestro barrio, en este sector, digamos, en el primer sector del barrio español, y donde comenzó la obra, está más avanzada. Le falta, digamos, está a un 75%, 80% de la obra para que tenga una idea de Tucú, de la obra en general, y están todos apurados porque, como nosotros tenemos muchos colegios en el barrio, y grandes, como el Maryland, el Nuevo Milenio, en San José, bueno, dentro de una semana o 10 días, esto se explota de tránsito, entonces están todos apurados para poder más o menos tenerlo ordenado para ese momento. Loma Sur empezó, entiendo las cosas, y los otros barrios no sé exactamente el cronograma ni nada, pero bueno, esa es la información oficial que nos transmitió el municipio. Perfecto, Osvaldo, te queremos agradecer este tiempo con la radio, y como te decía recién, ¿no? Bueno, traer un poco de claridad porque han llegado bueno, los impuestos, si han encontrado en su boleta montos que no sabían cómo solucionarlo. Bueno, acá no nos acaba de trasladar una información importante, Osvaldo. Si son de Valle Español, que se trasladen, uh-huh, decirle a cada vecino, al municipio, que va a haber todo este tipo de facilidades según promesa de ellos. Uh-huh. Si son de otros barrios, bueno, por supuesto, también lo podrán hacer, o si no, hablar con su centro vecinal, si tiene centro vecinal el barrio. En el caso de Cumbre tiene centro vecinal, Cóndor Bajo tiene centro vecinal, y Loma Sur también. Uh-huh. ¿No? Pero básicamente es la obra. Insisto, el día jueves presentamos la nota para que esto que ha sido promesas verbales frente a 50 vecinos se transformen en promesas formales. Osvaldo, te agradecemos este tiempo con la radio. Gracias a ustedes y saludos a todos los amigos y amigas de la radio. Que tengas buen día. Buen día. Bueno, hasta ahí Osvaldo Onetti, presidente del Centro Vecinal del Barrio Español. Bueno, contándonos aquello que sucedía entre el Centro Vecinal, los vecinos que se reunieron con gente del municipio para aclarar algunas cuestiones relacionadas al cordón cuneta, que, bueno, ahí lo decía Osvaldo, va a haber formas de pagos diferentes para aquellos que expongan cada uno su situación, las situaciones son particulares, ¿no? Pero a priori 1890 nos decía que cuesta el metro. 23 de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo.